Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de molar y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar en la vida lisiado que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. En la primera lectura y en el Evangelio vemos dos actitudes de corazón bien contrapuestas. Y vamos a entrar un poco en cada una de ellas. En primer lugar, el espíritu de discordia o rivalidad. Y en segundo lugar, el espíritu de comunión. Comencemos con el espíritu de rivalidad. Fíjense que está caracterizado en primer lugar por esos 70 hombres en el Antiguo Testamento que eran los ayudantes de Moisés, que habían recibido el Espíritu, pero querían expulsar a otros dos que también habían recibido el Espíritu, pero que no estaban junto con el grupo en el momento en donde la sombra y la presencia de Dios cubrió la carpa. Es decir, querían dejar afuera a estos dos hombres que estaban profetizando y que estaban haciendo la obra de Dios, pero porque no eran parte del grupo, querían dejar afuera. Y en el Evangelio este espíritu de rivalidad lo vemos en los discípulos, en los apóstoles, que se indignan porque había alguien que estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús, pero lo mismo, no era de ellos, no pertenecía a su grupo. Por eso se indignan y tratan de impedírselo, tratan de detenerlo. Fíjense, en ambos casos, estos dos casos nos permite entrar un poco en lo que significa el espíritu de la rivalidad cuando entra también, por supuesto, en nuestro corazón. En primer lugar, fíjense la envidia. Tanto los ayudantes de Moisés como también los discípulos se vuelven incapaces de alegrarse por el bien realizado. Es decir, había una persona que acababa de ser sanada de un demonio y estos discípulos se vuelven incapaces de alegrarse de eso. Más bien todo lo contrario. Y los 70 discípulos también con Moisés, en vez de alegrarse que había dos más que estaban profetizando y que estaban ayudando a otros, sin embargo se enojan, se indignan. Esa es la primera cosa, cuando entra el espíritu de rivalidad en nuestro corazón con alguien, nos volvemos incapaces de alegrarnos por el bien del otro, por las cosas buenas, por los talentos que tiene, por sus obras. En segundo lugar, cuando entra este espíritu, hay una gran dificultad para encontrarse profundamente con el otro. Es decir, es como que el otro te deja de importar. Lo dejas de mirar con amor y ahí es donde nuestro corazón se empieza a enfriar. También esto le pasó a los discípulos. Es como que estaban tan metidos en su mundo, en su indignación, que se volvieron incapaces de conectar de corazón con ese hombre que acaba de ser liberado en nombre de Jesús, y también con este otro que había sido utilizado por Dios para una obra tan grande. También en nosotros, cuando entra este espíritu de rivalidad con alguien o en alguna situación, de golpe ese alguien deja de ser alguien, ¿no? Deja de ser una persona, deja de ser mi prójimo, deja de ser alguien a quien amar. En tercer lugar, este espíritu de rivalidad se dio en estos casos concretos porque tanto los discípulos del Antiguo y Nuevo Testamento estaban como demasiado centrados en ellos mismos. Es decir, no les importaba tanto la misión o la obra de Dios o que haya otros que profetizaran, sino les importaba hacerlo ellos o que todo ese bien se realice desde su grupo. Es decir, buscaban su propio bien, no veían el reino, no veían la misión de Jesús, que siempre es más amplia que uno mismo. O sea, solo se veían a ellos mismos. Hace poquito, en relación a esto, el Papa Francisco dijo en la Laudato Si, que es una encíclica que sacó hace poco: cuando el ser humano se coloca a sí mismo en el centro, termina dando prioridad absoluta a sus conveniencias circunstanciales y todo lo demás se vuelve relativo. Fíjense qué bueno, ¿no? Cuando uno está en el centro de la escena, uno empieza a dar prioridad solamente a su propia conveniencia y todo lo demás, aunque sea algo bueno, se vuelve relativo. Bueno, ¿dónde está este espíritu de rivalidad? Creo que en primer lugar está adentro de nuestros corazones. Un poco antes en el Evangelio de Marcos, Jesús va a decir: es del interior del corazón del hombre donde nacen las rivalidades, donde nace la envidia, donde nace el orgullo, donde nace el desatino, la difamación. Es decir, en primer lugar está en nosotros. Y también está alrededor. Creo que ustedes esto pueden cotejarlo y decirme si me equivoco o no. Pero estamos rodeados a veces de este espíritu de rivalidad. En ambientes de trabajo, donde la competencia es poco sana, o en donde se tiende a hablar mal unos de otros. Para los más chicos en el colegio, en la clase, donde hay algunos que quedan afuera, o que les cuesta encajar, o que de los cuales se habla mal, es un grupo en contra del otro, no importa tanto qué es lo que haga, ya todo por un lado es agresión y nos volvemos incapaces de mirar el bien y de valorar a la persona por lo que es. Y no se vuelven más prójimos, sino que se vuelven enemigos. En la facultad también, quizás un poco menos, pero puede haber competencia, un espíritu que lleve a espíritu de grupo, unos contra otros. Y también en la iglesia, que son como es como las humedades, es decir, este espíritu de rivalidad no solo está afuera de la iglesia, sino que la verdad es que también está dentro. Este fue el caso de los discípulos, ellos eran iglesia. Sin embargo, este espíritu se había metido también en su corazón. Ahora, dentro de poco, por ejemplo, va a estar el Sínodo de las Familias. Y por lo menos el año pasado, cuando estuvo, era impresionante cómo toda la cobertura de los medios estaba visto a través de este lente, como de la rivalidad de un grupo en contra del otro. Creo que quien mira solamente a través de ese espíritu de rivalidad, bueno, ve poco o ve mal, no se construye. Y también dentro de la iglesia, en la realidad de cada uno, puede ser en mi círculo, puede entrar un espíritu de rivalidad con las mismas características, o en un programa, o en un grupo contra otro grupo, o una parroquia, cuando nos volvemos incapaces de reconocer el bien del otro, que hay otros que también están construyendo el reino, que estamos haciendo lo mismo, que estamos para el mismo lado. y cerramos el corazón y empiezan las críticas y empieza yo soy de acá, yo soy de este otro lado, estos hacen las cosas mal. Y con esto, por supuesto, del espíritu de rivalidad, no me refiero a que no podemos tener diferencias, ¿no? O que no podemos estar en desacuerdo con muchas cosas, o que hay cosas que no nos gusten, o lugares en donde no nos sintamos tan cómodos. No me refiero a eso, sino que me refiero a la tentación de cerrar el corazón, de dejar entrar este espíritu por el cual como que nuestro corazón se vuelve impermeable al otro. Nos cerramos, y más que otro a quien amar, esa persona concreta se vuelve un rival. Contrapuesto, vemos el espíritu de grandeza o el espíritu de comunión, primero en Moisés, después en Jesús. Fíjense en Moisés, ambos la misma característica, ellos no están en el centro. Moisés no está en el centro, es más, Moisés en un momento dice, ojalá todos profetizaran. Es decir, el centro para Jesús está en su misión, en la construcción del reino, y no tanto en el bien personal, es decir, lo que él hacía, sino que es capaz de alegrarse por otros. Entran en comunión con personas que son distintas. Es decir, primero la misión y después los intereses personales. Entran en comunión, son capaces de sumar a otros para la misma causa, los escuchan, miran lo bueno y son capaces de asumir también lo bueno de otras personas, aunque no sean exactamente iguales a mí, o no piensen exactamente iguales a mí, o no estén exactamente en el mismo grupo, o no estén exactamente en el mismo camino, o hasta piensen distinto. Pero el espíritu de comunión lleva a poder valorar, tomar lo bueno de personas distintas. Y creo que Dios en este tiempo de la historia nos está poniendo delante de nuestros ojos un modelo grandísimo de este espíritu de comunión. Y creo que más allá de las muchas virtudes que se puede resaltar del Papa Francisco, esta es una de la cual creo que tenemos mucho para aprender. Su capacidad de entrar en comunión, de buscar el encuentro, y lo está haciendo, y lo está haciendo a lo grande, en esta semana especialmente. De buscar los puntos de conexión con personas que evidentemente piensan muy distinto a él. En muchos casos, una mirada muy distinta a la de Jesús. Y sin embargo, lo vimos en Cuba acercándose a Fidel Castro y a Raúl Castro. Lo vimos en el Congreso de Estados Unidos, para aquellos que no lo vieron se los recomiendo mirar, tres veces les dice a las personas del Congreso, les dice, yo vine a dialogar. ¿No? Yo vine a dialogar, no vine a imponer, no vine a retar, no vine a tirarle las orejas. Yo vine a dialogar con ustedes. Supo resaltar los valores del pueblo americano. De hecho, arrancó diciendo, estoy acá en la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Bueno, para algarabía fue uno de los 450 aplausos que le dieron en ese discurso. Es decir, entró en comunión. Los miró, los trató con respeto, con una gran humildad. ¿Qué ejemplo más grande de todo lo que genera el espíritu de comunión en el corazón de una persona? Hace un tiempo en Laudato Si, también en esta última encíclica, él había dicho ya, dice, la apertura a un tú, o decir a otro, capaz de conocer, amar y dialogar, sigue siendo la gran nobleza de la persona humana, ¿no? Un tú, un otro, capaz de conocer, amar y dialogar. Y no solo lo dijo, sino que lo hizo. Cuando entró en el Congreso, es impresionante, bueno, esto seguramente las noticias lo han dicho mucho, ¿no? Pero cuando se acerca al donde él iba a hablar, lo mira a los ojos y lo saluda al speaker del Congreso, y es impresionante cómo este hombre lo mira a los ojos al Papa y se empieza a quebrar, ¿no? Un hombre duro, un político de oficio. Es decir, es su cercanía, es su mirada, es su espíritu de apertura, lo que generó un impacto distinto en este hombre que seguramente piensa muy distinto al Papa en muchísimos puntos. Creo que la posibilidad del encuentro, de poder mirar a los ojos a alguien, de poder amarlo, aunque piense distinto, es la clave del corazón de Jesús y es la clave también para nosotros de este Evangelio hoy. el espíritu de concordia. Creo que tanto Jesús como el Papa son fáciles de admirar, pero muy difíciles de imitar, ¿no? Y creo que si nos quedamos solamente con la primera parte, es como que es medio como un lugar común. Creo que es como un boomerang, ¿no? Donde lo alabamos al Papa, pero a la larga ese boomerang vuelve a nosotros. Y ese es el momento en donde necesitamos mirar nuestro corazón. Y eso es lo que nos invito a que hagamos nosotros en este momento. Ver qué genero a mi alrededor. Ver si soy una persona capaz de tender lazos, de crear puentes. Si entró en mí este espíritu de rivalidad con alguien, con alguna persona. Ver cómo pienso de los demás. Ver cómo hablo de las otras personas. Ver cómo me acerco a los que piensan distinto, o a los que no son de mi grupo, o a los que frente a los cuales no tengo tanta simpatía. Ver si soy capaz de generar esos vínculos de comunión, esos lazos de amor con otros. Bueno, sin duda para esto necesitamos mirar el corazón de Jesús, mirarlo a Él. Le podemos pedir lo que le pedimos cada vez que miramos su sagrado corazón. Señor, danos un corazón semejante al tuyo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo.